cuando alguien no te quiere es demasiado dolor. Dame un beso con la rama de tu pico, donde guardo ¿dónde estás, pajarillo de colores? ¿Dónde estás, pajarillo de colores?